Bienvenidos a Finanzas Inversión, tu podcast de inversión, episodio 22. Hola a todos, os damos la bienvenida al podcast de Finanzas Inversión, al aparato Javier García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB y gestores de patrimonios independientes. Como sabéis, en este podcast hablamos de inversión, de finanzas y economía en general. Está además patrocinado por RWB.es, Escuela de Negocios y Entidad de Asesoramiento Financiero Independiente. Aquí podéis encontrar asesoramiento puntual, recurrente, formación financiera para trabajar en banca, cursos de fondos de bolsa o reservar una consultoría financiera para preguntarnos todo lo que queráis sobre vuestras inversiones y vuestras carteras. Hola a todos, vamos a arrancar un programa más, una semana más, no sin antes dándoos de nuevo las gracias porque estamos ya muy cerca de los, o bueno, ya pasando los 25.000 escuchas y los 3.000 seguidores solo en Spotify. Con lo cual, la tendencia es alcista, es más alcista que si miráis la gráfica del mercado americano de los últimos 10 años y la verdad que nos impresiona mucho ver cómo desde, bueno, no llevamos yo creo que ni un año, bueno, qué va, ni de lejos llevamos un año con el podcast y la gráfica, vamos, parece la subida a un puerto de alta montaña porque es que es completamente pendiente hacia arriba en número de escuchas y número de seguidores y cada semana más. Así que un millón de gracias y sobre todo gracias por esas valoraciones que nos enviáis, por los emails que nos enviáis haciéndonos preguntas, recomendándonos capítulos para siguientes programas, dudas sobre algo que queréis comentar o incluso para agradecernos el contenido que nosotros hacemos y creamos de manera totalmente altruista y con pasión, porque es que nos encanta hablar de esto. Es decir, estaríamos grabando capítulos del podcast y hablando de finanzas y de economía y de mercados financieros todo el día. Bueno, de hecho, es que es a lo que nos dedicamos. De una manera o de otra, con un canal u otro, pues es a lo que nos dedicamos. Aprovecho para, para meteros una cuña publicitaria, si lo queréis ver así, porque la semana que viene tenemos unos nuevos programas, unos nuevos talleres de fondos de inversión. Concretamente, serán de lunes a jueves de 4 a 6 y media, online y presencial, online directo y presencial. Y bueno, trataremos todo aquello que tiene que ver con los fondos de inversión desde nivel cero, desde nivel básico, digamos, sin saber nada, para llegar ya, bueno, pues a controlar una propia cartera de fondos, a evaluar lo que es un fondo pasivo, lo que es un ETF, los ratios, etcétera, etcétera. Si os queréis apuntar, nos mandáis un email a info@rw.es o incluso en nuestra página web lo vais a ver en el apartado de programas. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en el capítulo de hoy? Hoy vamos a comentar algo que nosotros utilizamos mucho con nuestras carteras, con las carteras de los clientes a los que asesoramos, y yo creo que es algo básico que no se está teniendo en cuenta en multitud de gestiones, sobre todo a nivel particular. Es algo en lo que uno no cae. Puedes caer en, oye, pues en un mercado está alto, si está bajo, si está caro, si está barato, los riesgos, pero no pones nunca atención o no pones foco en la descorrelación. ¿Vale? ¿Qué significa la descorrelación? ¿Por qué nosotros creemos que es importante tener en cuenta el efecto descorrelación para reducir el riesgo de tu cartera de inversión? ¿Por qué? Pues que, bueno, para empezar, la descorrelación, que de hecho es una pregunta muy típica en los típicos test de inversión que hacen las entidades financieras en Europa, te preguntan conceptos muy básicos para evaluar un poco tu perfil de riesgo, ¿no? Y una de las preguntas típicas es, ¿conoces el concepto de descorrelación o de correlación? Bueno, pues esto al final no deja de ser la relación con la que se mueven una variable contra otra. Es decir, la relación que tiene una acción con otra o la relación que tiene un fondo de inversión con otro o incluso la descorrelación, ¿no? Por tanto, ¿por qué digo que es importante? Pues es importante porque si tú tienes fondos de inversión, que es lo que nosotros hacemos, introducir fondos de inversión en la cartera, no solo que nos gusten, no solo que funcionen bien, no solo que tengan buenos ratios, no solo es que sean baratos, no solo es que tengan buena rentabilidad, sino que estén descorrelacionados unos con otros, que estén descorrelacionados del resto de activos financieros que tenemos en la cartera. ¿Por qué? Pues porque si de repente me baja el fondo de inversión de América, quiero que el fondo de inversión que invierte en renta fija china, pues no baje también. ¿Por qué? Porque si no tendríamos ese efecto arrastre y cuando el mercado cae, caería toda la cartera en barrena, ¿vale? En picado. Entonces, el efecto de descorrelación, esto se mide muy, muy sencillo, de una manera muy fácil, con una variable estadística, con un concepto estadístico que efectivamente es el coeficiente de correlación. Bueno, pues el coeficiente de correlación lo que hace realmente es evaluar si la correlación es positiva o es negativa. ¿Y qué quiere decir? Que si es positiva, pues por ejemplo, las acciones de Santander con las acciones de BBVA se moverán de manera directa y positiva. Es decir, se moverán hacia arriba las dos cuando suben y además subirán en la misma cuantía. Sin embargo, si la descorrelación o la correlación, mejor dicho, es en este caso negativa, quiere decir que cuando uno sube, el otro baja y se mueven en sentido contrario y generalmente en distinta medida. ¿Vale? Por tanto, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el punto de toque en este caso? Pues introducir en la cartera activos financieros que estén descorrelacionados, todos unos con otros. ¿Por qué? Porque eso al final está demostrado que si tú introduces en la cartera activos que no tengan en cuenta esta correlación, que no tengan en cuenta esta relación o esta dependencia, si lo queréis ver así, pues el riesgo de la cartera se va a reducir. Por eso conseguimos el tener unas carteras de inversión con riesgos relativamente reducidos frente a muchas que estamos viendo, que conocemos o de la competencia o que traen los clientes a los que asesoramos, ¿no? Por tanto, importantísimo tener en cuenta esto, la correlación de los activos. Bueno, me vais a decir, vale, Borja, pero ¿y cómo puedo hallar yo el coeficiente de correlación o cómo puedo tener en cuenta el efecto de la descorrelación en la cartera? ¿Cómo puedo yo fijarme en esto para hacerlo bien? Hombre, pues a nivel particular es complicado. Es complicado porque quizá no tienes los medios a nivel de información para poder evaluar este dato, este ratio, si lo quieres ver así. Por tanto, lo mejor es ir un poco a grosso modo e ir un poco a nivel general, ¿no? Que es un poco lo que vamos a intentar hoy. Después de explicaros lo que significa, vamos a daros unas pautas sobre lo que podéis o no introducir en la cartera para efectivamente reducir este efecto. Por ejemplo, un caso muy, muy básico y muy sencillo. Hombre, pues si tú tienes un patrimonio, me lo voy a inventar, de 100.000 euros y tienes invertidos en fondos 60.000, pues puedes destinar un 40%, es decir, 40.000, a otro tipo de activos que no tengan relación con fondos de inversión, que no tengan relación ninguna con activos financieros, que no tengan nada que ver con los mercados financieros o con la bolsa. Por ejemplo, ¿el qué? El ladrillo. ¿El qué puede ser una opción? Pues, por ejemplo, un piso, un local, ¿vale? También otra opción que también se usa mucho, es la inversión en economía real, en activos de economía real, en startups, en pequeñas empresas que están haciendo. Imagínate que tienes un conocido que va a abrir una empresa de patinetes eléctricos. Hombre, pues mira, te voy a aportar yo aquí 10.000 euros y entro en el accionariado y te ayudo y yo entro de socio capitalista. Bueno, pues al final estás descorrelacionando tu patrimonio. ¿Por qué? Porque tienes una parte de la cartera invertida en lo que significan activos financieros con una correlación individual dentro de la cartera e independiente que nada tiene que ver seguramente con la empresa de patinetes de tu amigo. Eso ya estás, y ahí ya estarías descorrelacionando, ya estarías reduciendo el riesgo de tu cartera o de tu patrimonio. Porque si caen los fondos, hombre, pues tiene que ser una debacle para que también a la empresa de tu amigo le vaya mal y a la startup en la que invertiste también y al proyecto de economía real también, ¿no? Es decir, es poco probable que todo vaya mal. Otra opción que puedes meter a nivel financiero, por ejemplo, puedes invertir en oro. El oro descorrelaciona porque es un activo refugio. Cuando todo cae, pues se supone que el oro tiende a mantenerse o sube, ¿vale? Es un efecto contrario. ¿Por qué? Porque el oro es un valor refugio. Puedes invertir, si tienes, por ejemplo, acciones de la bolsa española, pues puedes irte hacia activos totalmente diferentes, como pueden ser países emergentes, que de hecho hablaremos en los próximos capítulos, dedicaremos un único episodio a la inversión en países emergentes. Puedes invertir, por ejemplo, en fondos de retorno absoluto. ¿Qué son fondos de retorno absoluto? Bueno, fondos de retorno absoluto, que ya os aconsejo que los deis un vistazo y que los miréis con cariño. Un fondo de inversión de retorno absoluto es una categoría dentro de los fondos de inversión. Hay fondos de inversión de bolsa, hay fondos de inversión de renta fija, hay fondos de inversión de retorno absoluto. Bueno, pues los fondos de inversión de retorno absoluto lo que intentan es obtener rentabilidades positivas, pase lo que pase en el mercado, suba o baje su mercado de referencia, ¿vale? Vaya bien o vaya mal. ¿Lo consiguen? Bueno, pues depende, hay como todo. Hay algunos que sí, hay otros que no. Hay unos que van bien durante 4 años seguidos y en el quinto de repente pinchan y pegan una caída brutal. Bueno, lo que tienes que tener en cuenta es que el retorno absoluto, por así decirlo, ya es un sistema, un ecosistema de inversión. Dentro de ello hay pues otra serie de activos, otra serie de estrategias, como puede ser la baja volatilidad, el smart beta, que se llama, el bajo riesgo, la neutralización del riesgo. Bueno, hay una serie de subestrategias dentro de lo que es el retorno absoluto. Pero para que os hagáis una idea, esto lo podéis encontrar con fondos como denominados más comúnmente como fondos de retorno absoluto o fondos alternativos, ¿vale? Ahora, creo que, bueno, nosotros hemos descubierto, porque si os dijera que lo conocemos de toda la vida, os estaríamos engañando, pero hace bien poco hemos descubierto una nueva categoría de fondos y una nueva temática de inversión en este caso, que son los fondos efectivamente temáticos, ¿vale? Efectivamente temáticos. Los hay, pues por ejemplo, hay fondos que invierten en macrotendencias, como puede ser la robótica, como puede ser la ciberseguridad, como puede ser el agua, la madera, ¿vale? Son fondos de inversión que su estrategia se basa, en este caso, en lo que va a pasar en el mundo dentro de 5 a 10 años o 20, pues creemos que va a haber mucha más población, creemos que va a haber mucha menos agua, creemos que va a haber mucha menos madera, creemos que se van a hacer muchísimas más operaciones digitales, por tanto será necesario más plataformas de pago, más e-commerce y más ciberseguridad. Y luego otra de las temáticas en este caso es una que os va a contar Javier ahora mismo, que es a mí me apasiona y la verdad que me maravilló el día que la escuché, porque descorrelaciona la cartera de inversión de una manera espectacular, porque no le afecta nada de lo que le afecta al resto de activos, no le afecta al mercado financiero, no le afecta a la bolsa, no le afecta al mercado americano, no le afectan las acciones, no le afecta absolutamente nada de lo que tiene que ver con el mundo bursátil y el mundo de la inversión. Sin embargo, tiene la carcasa o tiene la forma de un fondo de inversión. Es decir, se podría comprar y lo podríais comprar. No es ni más ni menos que los cat bonds o catastrophe bonds. Los catastrophe bonds o los cat bonds, ahora mismo Javi os va a contar en largo y tendido, en detalle, qué significan y cómo invierten. Pero bueno, yo ya solo os adelanto que esto no nos lo hemos inventado nosotros, por desgracia, pero ya Warren Buffett se supone que es uno de los artífices de los cat bonds en Estados Unidos, ¿no, Javi? Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubio. Bueno, primero saludaros a todos. Estamos muy agradecidos del apoyo que nos dais. Sí, vamos a comentar un poco con detalle qué es esto de los bonos catástrofe en español, cat bond sería el término inglés, y luego hay un sinfín de términos más, mucho más técnicos, ¿no? La esencia un poco de lo que os voy a transmitir es simplificar al máximo porque son productos bastante complejos de entender. Voy a intentar daros, bueno, con el riesgo de pecar de simplista o de omitir muchos datos relevantes, pero bueno, para que al final mantengamos la esencia del podcast, que es que nos entienda todo el mundo, ¿no? Este mes de junio pasado leí en la revista prestigiosa The Economist, alguno la seguiréis, de las más prestigiosas del sector o del ramo, rezaba el titular que ponía exactamente la próxima catástrofe, ¿no? Y entre paréntesis, y cómo sobrevivir a ella. En el artículo, bueno, hablaba de la probabilidad fundamentalmente de una próxima catástrofe natural y si había alguna manera de que bien los estados o las aseguradoras estuviesen lo suficientemente preparados, ¿no? para asumirla, ¿no? Todos, estoy convencido de que todos los oyentes, si os digo el terremoto mexicano de que asoló México en el 85, el tsunami que arrasó el sudeste asiático en el 2004, el año siguiente nos visitó, ¿os acordáis? El Katrina, fundamentalmente en Estados Unidos, el huracán. Bueno, son catástrofes todas de una índole gigantesca, ¿no? Tuvieron unas consecuencias tremendas. ¿Y cómo enlaza todo esto con un producto, ¿no? Con un producto financiero, con una determinada forma de inversión o una parte de nuestras inversiones, ¿no? Como bien dice Borja, la esencia para el cliente es descorrelacionar más que diversificar, ¿no? Yo el ejemplo de diversificación que muchos clientes te dicen, bueno, yo ya estoy diversificado porque tengo Telefónica, Santander, BBVA y Iberdrola. Muy poca diversificación tienes ahí, al final está todo muy focalizado en pues como bien sabéis, si ves 35 en cuatro compañías. Ahí no hay una descorrelación, ¿no? Que llamamos en finanzas. Descorrelación son unos pesos en unos determinados activos que reducen el riesgo de que tendrían si los tuviésemos contratados por separado, ¿no? Hay, como dijo Borja, hay muchos activos descorrelacionados. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, un año puede ir mal la bolsa, pero puede ir bien el oro, o otro año puede ir regular el oro y pueden ir bien los activos de renta fija de menor calidad crediticia, etcétera, ¿no? Los activos están, evidentemente, buscar una descorrelación para que mi cartera tenga menos riesgo, ¿no? Desde los años 90 aproximadamente es cuando empezamos a hablar un poco, o se empieza a oír un poco este tema de los cat bond. ¿Por qué? Por el aumento de las pérdidas por las catástrofes naturales, ¿no? Las entidades aseguradoras, pues desde esas fechas, pues han apelado con éxito a los mercados financieros, ¿no? Mercados de capitales, e intentar reducir su riesgo. La esencia, si me dicen, ¿cuál es la esencia de que existan los cat bond? Pues al final es que la entidad aseguradora, matriz, una entidad aseguradora, los grandes aseguradoras o las grandes corporaciones aseguradoras que todos conocéis, limiten, ¿no? Reduzcan un poco el riesgo. Inicialmente todo esto se llevó a cabo con unos instrumentos conocidos técnicamente con las siglas de ILS, que era de Insurance Linked Securities, que es un poco la traducción de valores o instrumentos vinculados a seguros, ¿no? Es la esencia de lo que es un bono catástrofe. Al final, ¿qué función general cumple esta figura, ¿no?, financiera? Al final no deja de ser de ampliar el reaseguro clásico, ¿no?, de las entidades aseguradoras como lo conocemos. El reaseguro, para el que no lo conozca, al final se trata de que la entidad aseguradora cede parte del riesgo que asume con el fin de reducir el monto, ¿no?, el monto o posible pérdida en caso de llevarse a cabo las contingencias, en este caso la catástrofe. Esos riesgos naturales, ya sabéis los que son, ¿no?, huracanes, terremotos, pandemias, evidentemente tienen probabilidades relativamente bajas, ¿no?, de que ocurran. Están cuantificadas como relativamente bajas. Ahora bien, todos sabéis que su impacto financiero es grandísimo, ¿no? Por tanto, al final lo que tratan las aseguradoras, insisto, es de compartir, digamos, ese riesgo, ceder parte del riesgo, ¿no?, fundamentalmente pagando parte de la prima que han recibido previamente por cubrir esos riesgos, ¿no? Luego vamos a ver, luego no. Imaginaros que sois un particular o una empresa, imaginaos que tenéis una empresa de madera en Florida, que os dedicáis a hacer productos relacionados con la madera, pues evidentemente, al ser una zona pues más proclive para huracanes o para tsunamis, etcétera, lo normal es que tú como empresa tengas contratado un buen seguro en el caso de que ocurra una contingencia, te cubra, por ejemplo, pues todo el stock que tengas de madera o productos que tengas ya elaborados, etcétera, ¿no? Al final, cuando esas empresas o particulares que quieren cubrirse de esas contingencias pagan las primas, las aseguradoras, en vez de quedarse con el montante total de esas primas, las ceden a terceras entidades, las pagan, cediendo a su vez parte del riesgo. Es decir, es como si diversificaran, ¿no? Al final, un bono catástrofe, que es la esencia, pues sería un instrumento financiero que compre ese riesgo a cambio de una parte de la prima. Es decir, la rentabilidad de ese bono catástrofe es, bueno, esa prima que voy a recibir a cambio de cubrir esas contingencias, ¿no? Por tanto, bueno, ya es importante que el oyente se dé cuenta de una cosa: la rentabilidad de estos bonos no depende en absoluto ni de los tipos de interés, ni de la solvencia de las empresas, solamente dependen de una cosa, de que no ocurran catástrofes naturales. Eso es lo que le beneficia a cualquier inversor en este tipo de instrumentos, que no ocurran catástrofes, ¿vale? La rentabilidad media histórica de estos productos, para que os hagáis una idea, más o menos está en torno al 6-7% anual de rentabilidad. Resumiendo, la entidad aseguradora recibe unas primas por asegurar determinados eventos y, para no cubrir el 100% del riesgo, cede parte de ese riesgo a cambio de pagar una prima recibida, ¿no? Por tanto, el bono, esa estructura, por así decir, esa estructura financiera, recibe una serie de primas, que es la rentabilidad que va a dar a sus inversores, ¿vale? Me diréis, ¿qué pasa cuando hay una catástrofe, no? Por ejemplo, Katrina 2005, de media, estos productos cayeron aproximadamente un 10%, ¿no? Ya os diréis, ¿por qué no cae más? Si las pérdidas fueron tan cuantiosas y evidentemente no, seguro que en aquella época hizo quebrar alguna entidad aseguradora. Porque Lo normal, a su vez, que haga un fondo de este tipo, porque lo normal es que ese instrumento no compres un bono catástrofe concreto, sino un fondo que va a invertir en determinados bonos. Es decir, el mismo fondo ya está invirtiendo o diversificando la cartera en diferentes bonos catástrofe, ¿vale? Por tanto, la media que cayó en este tipo de productos cuando el Katrina, cuando el desastre natural, fue más o menos un 10%. Y es verdad que esa caída luego la recuperó relativamente rápido. Estamos hablando de que si luego hacen tires anuales del 4 o 5%, pues podéis imaginar que se recupera relativamente fácil. ¿Vale? A día de hoy, más de 30 grandes fondos de pensiones mundiales, para que os hagáis una idea, el fondo de pensiones de canadiense, de Canadá o Nueva Zelanda, invierten en bonos catástrofe. Incluso el de Nueva Zelanda me parece que llega hasta un 8% de la cartera está invertido en bonos de este tipo, para que os hagáis una idea. Un 8% es muchísimo. ¿Cómo se instrumenta? Pues lo dicho, no compras un bono concreto que cubra una contingencia, sino que compras un portfolio, una serie de bonos diferentes que cubren determinadas contingencias para así diversificar el riesgo, ¿no? Entonces, si ocurre una determinada contingencia, tú vas a tener la pérdida limitada a porcentaje de ese bono que tengas en tu fondo, ¿no? Otra cosa que me gusta significar es normalmente el cliente entra paulatinamente en esta serie de inversiones. Tú cuando, si el objetivo de un cliente es, por ejemplo, que tenga un 4% de la cartera en este tipo de bono, de fondo, no se invierte el 4% de golpe. ¿Por qué? Porque estarías asumiendo un mayor riesgo. Es decir, si inviertes el 4% de golpe, pues asumes más riesgo a que ese año, por ejemplo, haya una catástrofe y ese perfil de producto pues tenga una caída más relevante. Se suelen hacer pues paulatinas, ¿no? Pues inviertes un 2% un año y 2% al año siguiente, ¿vale? Es un poco la manera de implementar en cartera, pero bueno, esas son cosas técnicas. Pero en resumen, y para acabar ya, pues un producto real, es real, no es nada ni ciencia ficción ni una cosa extravagante o estratosférica que os traemos aquí. Realmente nuestros clientes pues tienen una parte de su inversión en fondos de este tipo, ¿vale? Y por mi parte me despido ya hasta el próximo día, agradeciendo de nuevo la fidelidad que nos tenéis. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Como siempre, no olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes, seguirnos en iVoox y en Spotify y, por favor, dejadnos vuestros comentarios. Si tenéis algún conocido al que le pueda resultar de interés nuestro podcast, os agradeceremos muchísimo que se lo digáis, que se lo recomendéis y, sobre todo, como siempre, y nos sentimos ser pesados, pero muchísimas gracias por vuestras valoraciones, por escucharnos, por estar al otro lado, por comentar el podcast, seguirnos en el blog, en las redes y ya sabéis que, como siempre, nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, YouTube, LinkedIn y, sobre todo, en Google. Si estáis en Asturias o en Oviedo y estáis cerca de nuestra oficina, de nuestros headquarters en la calle Cervantes 18, os invitamos a un cafetín e intercambiamos impresiones sobre la inversión y sobre los mercados. Deseando que el mercado suba eternamente y todos rentabilicemos nuestras inversiones, os enviamos un abrazo enorme hasta la semana que viene. Chao, chao. Finanzas Inversión, con Javi García y Borja Rubio.